tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer López. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Empezamos, tenemos que terminar. Hoy vamos a hacer el amor como aquel día. Llevo mi cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la. Se vuelve y me deja bruto. Si me das la verde, ejecuto. Si tú eres la jefa, me recluto. Deja que ocurra. Caliente que el tiempo transcurra. El ambiente le pone ardiente. Venga y en el oído me susurra. Abusa y me engatusa. La falda más cara combina con la blusa. Mete mi mente como un intruso. Pido que lo haga y no se rehúsa. Me pasa. Yo te llevo en la nave si tú te vas. Y quizás me digas que quieres más, más. Ya quiero saber lo que tú das. De mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Ardor, acidez, gases. Magna Seguel, el antiácido que apaga tus incendios estomacales. Y con su agradable sabor a menta, di adiós a la acidez y siente el alivio. Producto Seguel, si persisten los síntomas por más de 3 días, consulte a su médico. Con productos Maggi, Maggi, ganar es buenísimo. Siempre queda rico con productos Maggi. Con productos Maggi, ganar es buenísimo. Siempre queda rico con productos Maggi. Así es. Compra 3 sopas y 3 consomés Maggi. Espera la caravana Maggi. Presenta tus empaques y canjea al instante. Conoce las rutas de la caravana Maggi en Instagram de Maggi Centroamérica. Entre más productos compres, más ganás. Maggi y yo, juntos, es buenísimo. Todo en un lugar, a precios bajos. Detergente líquido Great Value, 18 litros, 980 Córdoba. Solo en Walmart. Amante 96.3 FM, dándole más sabor a tu día. Esto es Chocobén, para todo el mundo. 96.3 FM. Mañana viene el lunes, caramba.